Tienes derecho a ser libre y a disfrutar de tu tiempo. Entra en atrápalo.com, la agencia online de viajes y experiencias, y escápate a Costa Rica. Descubre su espíritu pura vida y empieza a vivir con los cinco sentidos gracias a bosques que respiran, ríos que cantan, vida abundante y la paz que gobierna. Atrapa tu viaje a Costa Rica de 8 días desde 1.403 euros. Atrápalo.com. Bueno, gracias Ismael. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Qué tal el fin de semana? Comienza la tarde en Kiss FM. Estás en Play Kiss con Ricky García. Esta producción de Stokaik and Waterman y ver una sonrisa pintada en vuestra cara. Que además, fíjate, pues esa es nuestra intención. Así que si lo conseguimos, pues fíjate, objetivo conseguido. Rick Astley, hasta 1987 nos hemos ido para rescatar este Never Gonna Give You Up de su álbum Wherever You Need Somebody. ¿Qué tal, amigos? ¿Estaréis de acuerdo conmigo, eh? ¡Qué rápido pasa el fin de semana! Y Leo Garriga y Víctor Álvarez y Ismael Arranz que nos oponen al día con todas las noticias. Pasa rápido, ¿verdad? Pero para eso estamos nosotros aquí, para hacer que te pongas de buen humor, para ponerte alegre, positiva, positivo, energético, energética. Y lo vamos a hacer con lo que queda del lunes, con la mejor música del mundo y con vosotros. Hoy es el Día Nacional del Periodista y queremos saber ¿Qué acontece? Atención, apúntalo bien, ¿eh? Va, te voy a dar el teléfono primero. 606-712-658, ese es nuestro WhatsApp. 606-712-658. Hoy queremos saber qué acontecimiento histórico te hubiera gustado narrar en primera persona. Lo que estás escuchando ahora podría ser perfectamente un milagro. ¿Quieres que te cuente por qué? ¿Cómo dos almas y dos seres pueden fundirse en uno? Eso es lo que cuenta esta preciosa canción de alguien que se nos fue. El hombre de Children, Sir Robert Miles. Y este es uno de sus exitazos. One on One. The sky isn't always blue. To fall apart Y dirás, pues vaya noticia. Y de nuevo estamos aquí y pensar, venga, hombre, otra premicia. Dispuestos a ponerte la mejor música y a alegrarte la tarde, que tampoco es novedad, pero que a más de uno, pues le sienta bien y lo agradece. Y es que en un mundo en el que la información es la clave del poder, las noticias se extienden como la pólvora y estar desinformado te puede costar por lo menos un catarro. Y es que a veces lo cotidiano es como una cálida manta. Lo importante es que la información corra y con ello nuestra mente, porque admitidlo, todos os habéis imaginado alguna vez cual Lois Lane o como Gustavo, el reportero más dicharachero de Barrio Sésamo. Por eso hoy, Día Nacional del Periodista, queremos saber qué acontecimiento histórico te hubiera gustado narrar en primera persona. ¿El descubrimiento de una hamburguesa que no engorda? ¿Que Trump es un extraterrestre y no quieren volver a por él? ¿Que se cayó un foco cuando filmaban el aterrizaje en la luna? Cuéntanoslo, 606-712-658 es nuestro número de WhatsApp. Y hoy, como todos los días, pues por tener un detalle con vosotros, para daros las gracias por dejarnos estar en vuestra zona de confort, hoy tenemos un fin de semana, un paquete con los amigos de Smartbox que se llama, atención, Felicidad para dos. Hello. Estás en Play Kiss LA con Ricky García. Kiss con Ricky García. Esto es Kiss. Bueno, vamos a pasar un rato muy agradable con Adele. ¿Qué tal día como hoy? Pero en 2011 se publica 21, el segundo álbum de estudio de Adele. El título del álbum hace referencia a la edad de Adele cuando comenzó a escribir el mismo. 21 fue compuesto como consecuencia de la ruptura de la cantante con su expareja. Y realmente el álbum respira el momento de angustia e introspección por lo que pasó Adele en esos momentos. Elogiado por los críticos, el disco superó las modestas expectativas comerciales que su sello discográfico tenía, con cifras de ventas de más de 31 millones de copias en todo el mundo. Fíjate, el álbum encabezó las listas en más de 30 países y se convirtió en el más vendido en el año 2011 y 2012. En el Reino Unido logró convertirse en el álbum más vendido del siglo XXI y en los Estados Unidos ocupó la primera posición durante 24 semanas. Sin duda, este fue el álbum que catapultó a la fama a Adele con canciones como este, Someone Like You. I heard that you settled down, that you found a girl and you're married now. Your dreams came true. Guess she gave you things I didn't give to you. Old friend, why are you so shy? Ain't like you to hold back or hide from the light. I hate to turn up out of the blue uninvited, but I stay away, I couldn't fight it. I had hoped you'd see my face and that you'd be reminded that for me it isn't over. Never mind, I'll find someone like you. I wish nothing but the best of you too. Don't forget me, I beg. You know how the time flies. Only yesterday was the time of our lives. We were born and raised in a summer haze, bound by the surprise of our glory days. I hate to turn up out of the blue uninvited, but I couldn't stay away, I couldn't fight it. I had hoped you'd see my face and that you'd be reminded that for me it isn't over. And mistakes, their memories made. Who would have known how bittersweet this would taste? Never mind, I'll find someone like you. I wish nothing but the

Men. Aleluya. Oye, ¿os imagináis? Os voy a decir una serie de nombres de artistas, ¿eh? A ver si os las imagináis cantando esta canción. Diana Ross, nah. Donna Summer, bueno. Cher, podría ser. Barbara Streisand, no. Pues estos son los nombres de algunas de las artistas a las que se les ofreció cantar esta canción y al final se la quedaron ellas. Las chicas del tiempo, ¿cómo no? The Weather Girls, cantándole aleluya al cielo, porque llueven hombres. It's Raining Men. Bueno, nosotros lo que nos gusta es que nos llovan vuestros mensajes, sí. 606-712-658. Hoy es el Día Nacional del Periodista y queremos que nos contéis qué acontecimiento histórico os hubiera gustado narrar en primera persona. Que Papá Noel se puso a dieta y se convirtió en el cachas del anuncio de Cola Loca. Que Newton hizo compota con la manzana que se le cayó en la cabeza. Ignacio, desde Puerto de Santa María. Hola, periquiseros. Hola. Bueno, pues os he visto en Facebook lo del tema del Día del Periodista. Sí. ¿Y qué acontecimiento me hubiera gustado a mí relatar en primera persona? Pues sí, el día que se inventó la primera paella. ¡Joder! En primera persona. Esa persona debe ser un magnífico cocinero, por Dios, con lo bueno que está la paella. Saludos cordiales aquí en el invento de la paella. Buenas tardes, chicos. Aquí Juan Carlos, pues el acontecimiento sería... ¿Cuál? La Eurocopa, el Mundial y la Eurocopa que España se llevó. Con el famoso gol de Iniesta. Y Miguel de Murcia, y lo que me hubiese gustado narrar históricamente en primera persona hubiese sido el descubrimiento de América. A ver, y decir, ahí va Colón, Colón llega con su calavera... De América hemos descubierto un nuevo continente. Hola, buenas tardes, soy José Carlos de Valencia. Hola, José Carlos. Me hubiera gustado estar y haber podido narrar en primera persona la Guerra de los Mundos de Orson Welles, cuando lo hizo por radio, que le metió el miedo a todo el pueblo norteamericano. Buenas tardes, hasta luego, chicos. Buena elección, ¿eh? Y más hoy, que es el Día del Nacional del Periodista. Fíjate que aquella historia, bueno, hubo gente que se volvió loca porque se creyó que nos estaban invadiendo seres de otros planetas. Como nosotros, el equipo de Play Kiss. Hasta las 8, las 7 en Canarias. Con Ricky García. Touch.

angel. Mix a special glue with fire inside of you. Anytime you feel danger or fear, then instantly I will appear. Oh, I'm every woman. It's all in me. Anything you want done, baby, I do it naturally. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh. I can set your needs like rain unto the sea. esta canción, no puedo evitarlo, ¿eh? Os imagino a todos, vamos, descocados, perdidos, ¿eh? Con las manos arriba, YMCA. Village People, YMCA, prácticamente alcanzando las 6, las 5 en Canarias. A la vuelta, vamos a darle un repaso a aquellas bandas con nombres de animales. Verás qué divertido. Esto es Kiss.